Los discos que supimos conseguir. Capítulo 6. Bienvenidos a un nuevo programa de Los discos que supimos conseguir. Como todos los domingos, aquí por lalalaradio.com.ar y en nuestro blog www.losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com. Ahí encuentran los 5 programas anteriores. Queremos agradecer a Mauro Torres, a Sergio Cosia, a Gustavo Campana, los inventores de esta radio y lo que la llevan adelante, a todos los otros programas que también la van construyendo día a día, y a todos los oyentes que escuchan, acompañan, celebran y sienten esta música que ha cambiado nuestras vidas. Me acompaña mi amigo Enzo Mereu y así le doy paso al primer artista. Los discos que supimos conseguir. A la sombra de los grandes del folk nacieron excelentes músicos que, de no haber sido por este eclipse que sufrieron, hubiesen alcanzado un estrellato máximo. Igualmente, esto no nos impide analizar su obra como mágica, como maravillosa. Uno de ellos, que del folk paseó por la psicodelia, es Tim Buckley. Dueño de una voz difícil de describir. Uno podría decir que cantaba técnicamente de la mejor manera posible, pero a mí me gusta decir que cantaba con el alma, porque realmente es difícil saber de dónde viene esa voz tan magnífica. Murió a los 28 años. Si hubiese muerto un año antes, quizás hubiese entrado en el glorioso club de los 27, pero esa fatídica noche de los 28 nos privó de una carrera que, si bien tuvo altibajos, era para conmemorar. Tim Buckley pone en exigencia máxima su voz y su capacidad vocal en este tema. También heredó Jeff Buckley, su hijo, esta cuestión genética de poder cantar desde las entrañas. Vamos a recordar a Tim Buckley con un temazo. Place of Dreams. Don't remember what to say. You don't remember what to do. You don't remember where to go. You don't remember what to choose. You weep, you steal, you feel, you leave down, down. Thank you. comes to your room. He'll spin you, he'll weave you round his emerald loom. And softly you'll whisper all around his ear to lover. Don't remember who to choose. Los discos que supimos conseguir. Wilco es de esos grupos de rock alternativo norteamericano que siempre hacen lo que quieren. Músicos experimentados, con buen olfato y buen oído, y que en algún momento de su carrera deciden hacer bellas canciones, más allá de la búsqueda del éxito y de la difusión. En el año 2009, Wilco editó un disco que lleva el nombre del grupo y un camello llamativo en la portada. Este disco, Wilco, estuvo nominado a los premios Grammy y es una banda que ya tiene muchas producciones discográficas y que desde un comienzo fue liderada por su vocalista y compositor Jeff Tweedy y el bajista John Stirratt, y que se han unido diferentes músicos, entre ellos el guitarrista Nels Klein, guitarrista muy vinculado a la música de vanguardia en Estados Unidos. Wilco mezcla todo eso, las bellas melodías, canciones aptas para la radio, canciones bien tocadas, con influencias marcadas, la guitarra slide de George Harrison, la base armónica de los Kings o de esos grupos de los 60. Todo eso, toda la belleza del rock y el pop, están ahí, en este disco de Wilco. Y vamos a escuchar una de esas canciones que tanto nos gustan, One Wing. Wilco, aquí, en los discos que supimos conseguir. We once belonged to a bird. We cast a shadow on this world. You were a blessing and I was a curse. I did my best not to make things worse for you. It isn't true. I always knew this would be our fate. This is what happens when we separate. This happens all dead weight. Eventually we'll never fly, neither yours. los discos que supimos conseguir. A fines de los 60 y con una guitarra aparecía con simples canciones un músico que luego revolucionaría el concepto y el mundo musical. Estamos hablando de David Bowie, que aparecía con una imagen totalmente afeminada y que daba la libertad a aquellas personas que tenían sus sentimientos de amor reprimidos a que los hagan libres y que lo compartan con la sociedad. No solamente fue un inspirador el Duque Blanco en las cuestiones de género, sino también en lo musical. Escuchar su obra representa entender la evolución del sonido del pop y del rock en la última parte del siglo XX. Se despidió como un grande, sabiendo de su enfermedad, sabiendo que venía su muerte y haciendo un disco conceptual en base a eso. David Bowie es sin dudas uno de los grandes representantes de la música del siglo XX. Sin lugar a dudas ocupa el top 5 para mí. Vamos a escuchar una canción de 1975, Fame, del disco Young Americans, con la participación nada más y nada menos que de John Lennon. Tomorrow. los discos que supimos conseguir.blogspot.com. Horacio "El Chivo" Borraro, otro grande del jazz argentino, uno de los mejores saxofonistas de la historia de nuestra música, que ha dejado algunos discos maravillosos, como este que tengo aquí, que en un principio se llamó Blues para un cosmonauta, y otros sellos discográficos internacionales, como Catalyst, lo ha reeditado bajo el nombre Buenos Aires Blues. Tiene las mismas canciones y un grupo impresionante, como Néstor Astarita, Jorge González, Fernando Helbar, Miguel "El Chino" Rossi y el propio Horacio "Chivo" Borraro, que toca el saxo tenor, el órgano Hammond, el piano, sintetizadores, percusión, flauta. Un disco de los 70, un jazz espacial con un toque de funk y de ese sonido característico de 1973. Y escuchamos La invasión de los monjes, Horacio "El Chivo" Borraro. Horacio "Chivo" Borraro, saxo del Olimpo, fuiste joven clarinete de Bob Club, cosmonauta del jazz moderno, arquitecto del nuevo sonido de tu ciudad, Buenos Aires. Amante del rito sagrado, de reuniones con amigos, que beben y tocan y afinan filosas notas para la sax suite. Borraro, que preparas la invasión de los monjes con jazmines y vinilos de jazz argentino, robados a un insufrible coleccionista de discos que no convida y los guarda en barricas de roble. Chivo, con esos pulmones cargados de tornado que soplan un blues o una canción de cuna para un niño del futuro que seguirá la tradición de juntarse con amigos a tocar sin importar el estilo, ni la crítica mala leche, ni la sordera de casi todos, porque siempre solo importó el jazz, que es música que nace, se alimenta y muere esta noche, en unas horas, en un rato, ya. We'll be right back. Radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Hace instantes recordábamos a un grande del folk que se fue tempranamente. Y vamos a mencionar a otro, alguien que poseía muchas dificultades para hacer presentaciones en vivo, ataques escénicos. Realmente era muy difícil para él poder llevar sus shows, sus espectáculos, sus canciones adelante. Se fue muy joven, a los 26 años, entre una angustia y una depresión muy grande. Hasta que, promediando la década del 90, una empresa británica agarró uno de sus tres discos que habían quedado en el olvido y lo puso en una publicidad. El tema cautivó a las masas y todo el mundo se preguntaba de quién era esa canción. Esa canción había sido grabada hace muchísimos años. Estoy hablando de Nick Drake, que realmente en su canción se demuestra el clima intimista que corría por su sangre. Un clásico de culto, Nick Drake, hace Pink Moon. I saw it written and I saw it say Pink Moon on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you all. And it's a pink moon, yeah, it's a pink moon. Pink, pink, pink, pink, pink moon. Los discos que supimos conseguir. Hay días que necesitamos trompadas o noticieros con malas noticias, calles inundadas de protestas y luchas, y otros días necesitamos un beso, la música, la poesía, el bife, el vino, un te quiero, una radio encendida, un hijo que te muestre un cuaderno, los dibujos, las buenas películas. Y así, una lista de cosas que nos hacen bien, cosas que deberíamos tener o producir o desear todos los días, a cada hora, cada minuto, hoy. En una isla de Grecia vivía un canadiense que en su vida rutinaria y tranquila un día acercó su oído al parlante y escuchó a Bob Dylan cantar. Y dijo para sí mismo, si este hombre con esa voz puede cantar, yo también lo podré hacer. Esa persona es Leonard Cohen. Y lo hablo en presente porque perdura en el tiempo, más allá de su partida física. Leonard Cohen es uno de los grandes poetas de la música, indiscutiblemente. Se fue hace muy poco tiempo, dejando un legado de discos más que interesantes para recorrer. En su último disco se lo puede escuchar en un Olimpo de oscuridad, algo que particularmente caracterizaba a su música. Y vamos a escuchar el tema que iniciaba el disco y que además daba nombre al mismo. You Want It Darker. Hey, nay, nay, nay, nay. los discos que supimos conseguir.blogspot.com. Y hoy en este programa, donde escuchamos a muchos autores que solo con su guitarra emocionan, aquellos artistas que vivieron poco, pero a su vez rápido, y dejaron una gran obra, también está el caso de José Alberto Iglesias, también conocido como Ramsés VII, o simplemente Tango o Tanguito. Tanguito, el primer delirante del rock, que se lo podría comparar con un Syd Barrett. Tanguito, un artista simple, pero profundo. Un joven que junto a otros, como Los Manal, Los Gatos, Almendra, Box Day, Morris y el sello Mandioca, crearon esto que conocemos hoy, el rock argentino. Como ya se conoce, Tanguito, una noche, en el baño de la Perla de Once, compuso La Balsa, que luego después mejoró Lito Nevia. De Tanguito conocemos la película Tango Feroz, apenas un pantallazo, y por los que vivieron esa historia muy criticado, porque está lavada esa película. Lavada del contenido que tenía Tanguito, de esa juventud que luchó, que era metida en cana por tener pelo largo, por ser hippies. Tanguito que deambulaba y divagaba por las calles de Buenos Aires con su guitarra criolla, y ahí hacía sus canciones. Canciones chiquitas, con pocos acordes, dos o tres. Tanguito y su rasguido, y su canto, su tarareo. Esa sencillez que quedó reflejado, y por suerte que quedó reflejado, en un disco. Un disco que fue grabado en horas vacías del estudio de grabación. Mientras grababan otros, iba Tanguito con su guitarra, siempre apoyado por Javier Martínez, y grabó este disco, su primer disco oficial de larga duración. Y esta canción con la que abre sintetiza la obra entera de Tanguito. Eso, una forma de hacer una canción, una forma a la que denominamos nosotros y el propio Tanguito como natural. Me gusta verte sonreír natural, natural. Me gusta verte en las mañanas. Hay muchas influencias en el rock del rock and roll. Lo que pasa es que rock para mí es una forma de vivir, no es un ritmo musical solamente. ¿Pero qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es el rock y qué es el rock and roll? Bueno, el rock, digamos, se usa para decir, bueno, es un tipo de vida, ¿no? Pensás rock, haces la música rock. Yo puedo hacer un chamamé, pero puedo estar muy aparentado con el rock. El rock es como la forma de vivir del rock es... es una cosa que lo permite todo. Vos en el rock podés poner un bandoneón, un acordeón, un mandolín, una guitarra eléctrica, una guitarra distorsionada o una guitarra limpia, ¿no? Es como que lo permite todo. Y el ritmo de rock and roll es el famoso ritmo de rock and roll, de Elvis Presley, Haley, ¿no? Que después se fue transformando en otros tipos de ritmo. Después vinieron otras formas de modas como el rock pop, el rock new way, bueno, diferentes formas, ¿no? Pero vos arrancaste, creciste fusionado o escuchabas una música y después la fuiste mezclando con otra. No, yo ya tenía 11 años y tenía un grupo de música folclórica con la formación clásica de Los Fronterizos, Los Chalchaleros, tres guitarras y bombo. Y a la vez, a esa misma edad, tenía un grupo de música de rock que se llamaba Los Moscos, con los cuales interpretábamos a los Beatles, Rolling Stone, Spencer Davis Group, Who, Jimi Hendrix, ¿no? O sea que esa dualidad me sigue hasta el momento. Aprendí a querer todo tipo de música. El rock a mí me hizo abrir la cabeza a todo tipo de música. En este momento, por ejemplo, puedo asegurar de que hay músicas verdaderas en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Colombia, en la India, en Japón, en Rusia. Entonces, no tengo culpa si me gusta John Lennon y Atahualpa Yupanqui. León Gieco es un santafesino que atraviesa los sentimientos de los habitantes que se establecen de Ushuaia a La Quiaca. Es un bandido rural. Él forma parte del desembarco de los grandes cantautores. León Gieco fue parte de Por su Gieco. Cantó con Pete Seeger. Y además tiene en su haber canciones populares que atraviesan los idiomas. Solo le pido a Dios ha sido doblada en distintos y diversos idiomas del mundo. Hasta Bruce Springsteen grabó una versión. Y quiero dedicarles esta canción al pueblo de Argentina. Solo pido a Dios. Pero cuando hablamos de León Gieco, uno piensa, o el inconsciente colectivo piensa, en solidaridad, piensa en amor, y piensa en sus clásicos. Y hay muchas canciones de León Gieco guardadas en sus discos que son realmente hermosas y que no son los clásicos que suenan habitualmente en las radios. Vamos a detenernos en una canción que habla de un hombre que lleva una vida entre penumbras y así todo la lleva con dignidad. Originalmente Bajaste del Norte salió en su disco Pensar en Nada, uno de los discos que más quiso y que más quiere de su discografía, y la vamos a escuchar de la versión que sacamos del disco El Vivo de León. Disfruten. Cielo en tus ojos y una mujer que te aprendió a seguir. Buscabas el peso sin darte por vencido, mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. ¿Quién sabe a dónde buscando eso que llaman paz? Y aunque sabes que te dicen bien, bueno que ni siquiera al diablo los mandas. Los mandas. Al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. ¿Quién sabe a dónde buscando eso que llaman paz? Y aunque sabes que te dicen viejo borracho, sos tan bueno que ni siquiera la mierda los mandas. Los mandas. La La La Radio, los discos que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Y cuando hablamos de maestros, podemos hablar de Enrique el Mono Villegas, extraordinario pianista argentino, vinculado al jazz, pero también a la música clásica, al folclore y otras músicas, pero básicamente en el jazz, usando ese lenguaje, la improvisación y el swing. El Mono Villegas, junto a Jorge López Ruiz en contrabajo y Eduardo Casala en batería, el 13 de diciembre de 1965 grabaron este disco, llamado En Cuerpo y Alma, una joya del jazz argentino que suena así. Jazz y vino, unas palabras para el Mono. Embajador del buen gusto, solo podías nacer de la luz de la manzana de las luces. a metros y meses de Pichuco y Don Adolfo. Solo podía ser ese pibe pródigo soltero, ese parlanchín que sigue pintando la luna azul por toda la calle Corrientes. Hacé sentir el sonido a humo y garúa, a whisky nacional y puerto quieto, de mañanitas que huelen a pan caliente y medialunas, y a perros guardianes de vagabundos, y a humor de tren matutino de caras tristes, de aburridas calles de baldosas flojas, que salpican el retrato de una ciudad descolorida, que resisten cuevas de vinilos y sótanos jazz y pop que ya no está y pocos recuerdan. Gran Villegas, Academia y Calle, conversaciones de conservatorio y café, rituales de uva fresca y piano antiguo, donde brindás con Malbec y queso y descorchás en cada corchea y gritás, simplemente gritás, al gran pueblo argentino, pianos. No es uno que toque, el teclado le manda las notas a uno. Por eso los grandes compositores, Schumann, todo, componían en el piano. Los otros que componen en el escritorio, así, sin... Sí. Es tu amor este chirimbolo, cada, ¿no? Vamos, sí, para mí es el rey de los instrumentos. Se puede imitar, mirá. Ahí tenés acero, ¿ves? El mar. Así. Melancolía, ¿ves? Cualquier cosa haces. ¿Es un buen amigo tuyo? Sí, es. Por eso no tengo vicios, el único vicio es este. Tocar el piano. ¿Y? Yo ni fumo ni bebo. ¿Vas al piano cuando tenés algún problema? No. De espíritu, de alguna cosa. Sigmund Freud no lo uso, no. No. No, para mí, tocar el piano y nada hacer más. El amor es hacer el amor. Los discos que supimos conseguir. La New Wave trajo consigo muchísimas bandas interesantes, como también otras que no lo son tanto, que han quedado en el camino, en el olvido. Pero una particularmente sigue siendo hoy signo de admiración para muchísimos melómanos del mundo. Estoy hablando de Pretenders, banda que lidera Crazy Hines. Realmente una banda que aportó canciones de las más bellas. Se sabe de Crazy Hines que tuvo un romance bastante largo con Ray Davies, el líder de los Kings, y de un show que quedó documentado como The Isles of View, y que realmente es un registro muy bello, donde reinterpretan sus canciones de una manera exquisita. Vamos a escuchar, con la participación en el piano de Damon Albarn de Blur, un tema de los Kings, cantada con la voz sublime de Crazy Hines. Vamos a escuchar I go to sleep. And now the duet known as Sixpence. Now we've got a special guest, Damon Albarn, the group Blur. And Justine's still in America, isn't she? Imagine that you're there with me. imagine that you're there with me. I was wrong. I will cry. I will love you till the day I die. You are all, you alone and no one else. You are meant for me. When morning comes again, I have the loneliness you left me. Each day drags by until finally nighttime descends on me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. La dupla Omar Rodríguez López y Cedric Bixler Zavala es quizás, después del año 2000, la dupla más experimental, arriesgada, que buceó dentro del rock, el rock progresivo, mezclado con hardcore, psicodelia y la mixtura de la música norteamericana y la música latina. En su cuarto disco, The Bedlam in Goliath, los Mars Volta experimentaron con un sonido más poderoso, con una batería en primer plano y riffs de guitarras. Dejaron esta joya, Goliath, de Mars Volta. Paper miss hexes, it's so bad. La historia cuenta que en Jerusalén, una tarde, Omar Rodríguez López le compró a su amigo Cedric una tabla de Ouija. Y dicen que esa tabla de Ouija, mientras iban grabando el disco, les iba contando historias. De repente se movían las fichas, las letras, y fueron tejiendo historias, algunas increíbles, otras fantasmales, otras reales. Pero a su vez, fueron ocurriendo cosas extrañas, como la partida de su baterista, una lesión en el pie que lo tuvo muy mal a su cantante Cedric Bixler Zavala, y también se inundó el estudio de grabación casero que tenía Rodríguez López. Dicen que fue por culpa de la tabla de Ouija. Una historia más en Mars Volta, una historia más en el rock. Y un grupo que hoy está separado, pero que igual siguen produciendo discos como solistas, o el regreso de At The Drive-In, su grupo anterior. Y estos dos muchachos locos siguen día a día reinventándose y aportando algo bueno y nuevo a nuestro querido rock. Muchas gracias por escuchar este programa. Nos encontramos el próximo domingo a las 18 horas aquí en lalalaradio.com.ar. Y recuerden que pueden escuchar los programas en nuestro blog www.losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com. Chao.